¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Tantas veces hemos hablado acerca de la armada israelí, como me gusta llamarla, a esta irrupción de grandes músicos provenientes de aquel pequeño país. A esta altura, una tradición jazzera sumamente holgada, demostrada, trabajada, desarrollada a lo largo de los años. Y uno de los músicos permanente animador de la escena internacional, y obviamente neoyorquina, allí donde se está arraigado ya hace algunos años, el guitarrista Jonathan Silverstein, ha decidido homenajear a sus mayores, rendir homenaje a los padres del movimiento, con este álbum Standards, el primero que realiza con standards de jazz, temas clásicos del cancionero jazzero americano e internacional. Standards lo publicó Yo-Yo Records el 23 de febrero de este año, lo acompañan John Patitucci en contrabajo, Billy Hart en batería y el gran saxofonista tenor Josh Coleman. Recordemos que Jonathan Silverstein es parte del John Patitucci Trio, una formación que el gran contrabajista y bajista eléctrico estadounidense John Patitucci ha formado desde hace algunos años. Este muchacho, decíamos, Jonathan Silverstein, justifica de esta manera este homenaje. Él dice que es su deseo de dar testimonio de los mejores ángeles del esfuerzo humano. Obviamente a través de la música, y obviamente se refiere a aquellos ángeles del esfuerzo humano, a los próceres del movimiento, que aquí homenajea. Gran parte de mi trabajo aquí en Nueva York en los últimos 20 años, dice el guitarrista, ha sido con algunos de los maestros del jazz. Así que quería, en primer lugar, tocar Standards porque nunca había tenido la oportunidad de grabar un álbum de Standards. Y también hacerlo con los auténticos, ¿sabes? Los héroes. Obviamente refiriéndose a los héroes que lo acompañan en esta grabación. John Patitucci, Billy Hart y George Coleman. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, Standards. Jonathan Silverstein publicó Yo-Yo Records el 23 de febrero de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, acabamos de escuchar la primera parte de Standards por Jonathan Silverstein, publicó Yo-Yo Records 23 de febrero de este año, acompañando al guitarrista israelí John Patitucci en bajo, Billy Hart en batería y George Coleman en saxo tenor. Decíamos, ¿no?, la reverencia del guitarrista a sus mayores con la publicación de este álbum, el primero que realiza interpretando Standards de jazz y, como él dice, con sus héroes, ¿no?, con los que saben. Se refiere a los músicos que lo acompañan en esta oportunidad. La prensa ha tenido expresiones muy elogiosas para con él y su música. La Jazz Times dice que su música está llena de pasión e intimidad. The New York Times lo describió como un intérprete que improvisa en un tono cortante y describe embriagadoras melodías originales que parecen tirar de la tradición de jazz directo en nuevas direcciones. Jazzist lo situó entre los jóvenes músicos de cuerda más aclamados del género. Bueno, y hay algunos más dentro de ese tono así tan elogioso. El álbum, como decíamos, se dedica a recrear estándares de jazz. El tema que abre el disco es Serenata, un tema compuesto en el año 1947 por Leroy Anderson. Y la versión más famosa fue la que cantó Nat King Cole con letra de Mitchell Parrish. Él dice esta canción, el guitarrista dice esta canción: en cuanto la oí, me enamoré de ella. Como que la llevamos a un lugar diferente, pero estoy contento con lo que hicimos. Bella Flor, el tema que le sigue, denota el amor permanente del guitarrista por la música brasileña que ha explorado en trabajos anteriores. El guitarrista también rinde homenaje al saxofonista George Coleman al interpretar un tema propio del saxofonista Low Joe. Es una melodía del saxofonista que, según el propio guitarrista considera, debería ser un estándar, ¿no? El guitarrista dice: es una gran melodía que pensé que necesitaba más reconocimiento. Con suerte, esto arrojará más luz sobre las bellas composiciones de George. Bueno, y algunos estándares más, como Stella by Starlight, que otra cosita, Never Let Me Go también. Bueno, un disco fantástico, sensacional. Estoy contento de que hayan aceptado tocar conmigo, dice el guitarrista refiriéndose a Patitucci, Coleman y Hart. Todo parece un sueño hecho realidad, tener un disco con estos tipos, con estas leyendas. Dice con mucho entusiasmo el guitarrista Jonathan Silverstein. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Standards. Publicó Yo-Yo Records 23 de febrero de este año. Jonathan Silverstein, guitarras. John Patitucci, bajo. Billy Hart, batería. George Coleman, saxo tenor. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Acabamos de escuchar Standards por Jonathan Silverstein, publicó Yo-Yo Records el 23 de febrero de este año, acompañan al guitarrista israelí, el bajista John Batetucci, Bill Hart en la batería y George Coleman en saxo tenor. Decíamos un homenaje del guitarrista a sus mayores, a sus héroes. Él mismo dice, en algún momento lo comentábamos en el entretiempo, estar enormemente agradecido porque parte de las leyendas del movimiento, que son los músicos que lo acompañan en esta grabación, decidieron muy amablemente tocar con él y grabar este álbum. Una de las leyendas, una de las grandes leyendas del movimiento, obviamente a quien también el guitarrista le debe todo, fue el saxofonista James Moody, saxofonista y flautista James Moody, fallecido en el año 2010, quien fuera el descubridor del guitarrista. James Moody, según cuentan por ahí, estoy leyendo elogiosos comentarios de la prensa especializada, hay uno que me llamó mucho la atención porque dice que el legendario James Moody había vuelto de un taller de jazz hablando a todo el que quisiera escucharle acerca de este joven israelí que toca como un viejo. Esa fue la imagen que se le figuró al legendario James Moody. Este joven israelí que toca como un viejo. Y hablando de elogiosas críticas, algunas así al pasar. Uno de los mejores guitarristas que hemos escuchado jamás, envuelto en un torbellino mediterráneo de sol, suena como un nuevo estándar, dice una desconocida revista. Algunas más conocidas del Jazz in Europe, Silverstein ha vuelto a dar en el clavo con su nueva grabación. ¿Quién más? La Downbeat. Una visión impecablemente elaborada del jazz contemporáneo, Los admiradores de su destreza instrumental no quedarán decepcionados, ya que el álbum ofrece una ventana cristalina a su sonido y enfoque característicos, dice la Dubwit Magazine. Algunas otras conocidas, hablamos de la Jazz in Europe, pero en otro pasaje, siempre con visión de futuro, se ha sumergido en la música de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y el norte de África, desarrollando verdaderas afinidades con estas culturas y tradiciones, hasta el punto de integrarlas plenamente en su propio mundo musical, dice nuevamente la Jazz in Europe. Con respecto a sus grabaciones con músicos argentinos, grabó no hace mucho tiempo, hará apenas 2 años, si mal no recuerdo, grabó En el Jardín, un álbum publicado en el 2020, con el mutre instrumentista y compositor Carlos El Negro Aguirre, un disco que fue parte de nuestra programación en algunos jueves de por aquella época. Muy bien, hasta aquí llegamos. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.